WM Valdemaro Martínez, directamente desde la ciudad de Miami, conjuntamente con Venezuela, Comercial Failan de Andrés Antaqui y sus productos Antaqui Professional Speakers, Power Light, la tienda de la iluminación mecánica, en Maracaibo, Estado Zulia, Technitronic, cero comparaciones, y por supuesto, Ilubroca, de nuestro recordado Danilo Finol, en su memoria. Presentamos por todo lo alto al DJ que no tiene barreras, the champion of DJ Pro, the American DJ from Venezuela.